Bien, de vuelta acá en Abriendo los Ojos en la 102.9. Y conversando de la semana noticiosa bastante movida que ha habido, ¿cierto? Y estábamos abordando el tema de la polar. Y por supuesto siempre se corta por el hilo más delgado. Ese es como habitual acá. Esta información, y en realidad esta noticia, está en pleno desarrollo. Sí. En pleno desarrollo. Ayer estaba viendo las páginas de Cernac.cl, Servicio Nacional del Consumidor, en donde establecía una especie de procedimiento todavía. Las personas que no quieran aceptar la compensación de la polar, ustedes pueden ir a tribunales. Yeah. Pueden ir a interponer una denuncia ante el juzgado de policía local. Esto se hace sin abogado. Y usted, claramente, ahí hay una especie de formulario. Y usted lo llena solamente la polar y están hechos. Accesible. Totalmente. Qué bueno, porque mira, yo siento que la gente finalmente, por la presión, por esto de que sí, parece que ahora se está resolviendo el tema, porque claro, la gente, suponte tú, dice que me bajen a la mitad de la deuda. Si tenía 800 la señora que había comprado un microondas que le había costado 60 mil pesos, dice, bueno, que me baje a 400, pero en realidad tampoco, ni la mitad. O sea, lo cuerdo aquí es que simplemente no le hagan ningún pago. Ningún pago. O sea, aquí no puede ser que se han burlado de la gente. Yo creo, Susana, que lo más cuerdo que habría que hacer es simplemente pedir la plata. Es pedir el dinero. Uh-huh. Eso es lo que se tiene que hacer. O sea, yo creo de que los índices de delincuencia ahora aumentaron casi el triple. Porque esto es delincuencia. Esto es robo. ¿Ya? Robo con todas sus letras. Robo y de cuello y corbata, todo. Como dice. Estos son delincuentes. Sí, porque esto es una delincuencia en realidad. Sí, por supuesto. Bien, oye, tú tenías una reflexión en relación al tema de la polar. Sí, veamos, escuchemos cuál es la reflexión, Fabián. A ver, dime. Porque yo le preguntaba si a usted le sorprendía el tema. Bueno, a mí no me sorprende. ¿Y por qué no me sorprende? Porque usted y yo quizás no sabemos que la venta de un refrigerador o un útil escolar es solo la excusa, aprovechándose de la necesidad, para prestar dinero con intereses monstruosos. Monstruosos. Claro que sí. Del 50% al año. Donde ellos, la Polar, obtienen tasas del 5% de los bancos. O sea, a ellos les prestan con una tasa del 5%. Y la Polar nos presta a nosotros con el 50%. Claro, negocio redondo. La pura diferencia nomás. ¿No hemos sido testigos acaso de que estas empresas usureras han destruido el pequeño y mediano comercio de Chile? A muchos empresarios trabajadores y pujantes, pero de que usureros nada tenían. ¿Acaso no podríamos concluir que el endeudar a ese nivel de ensañamiento a las personas más necesitadas, el retail, es una de las causas de la pobreza de los chilenos? Claro. ¿Acaso a nadie alarmó cuando en las liquidaciones, si alguien quería y quiere pagar al contado con dinero de la Casa Moneda de Chile, el empleado le dice que el descuento corre solo para el que tiene la tarjeta de la tienda? Claro. ¿Es que nadie se espantó ante la osadía de esta industria que se atrevió a establecer que su tarjeta tiene mayor valor que la emitida en nuestro país? ¿Atentando nuestras instituciones republicanas? ¿Por qué tanta sorpresa, Susana, si la Polar y otras empresas del retail ya han sido sancionadas por subir unilateralmente las comisiones? ¿Por mantención de tarjeta o cobros excesivos sin que haya mayor sanción? ¿Usted puede sorprenderse, Susana, que Cernac, dirigido por Juan Antonio Peribonio, en noviembre del año pasado, sabiendo de las repactaciones unilaterales, haya llegado a un acuerdo con la Polar con una compensación de 2.000 pesos en mercadería que habría que retirar en la tienda? O sea, yo le quiero decir a nuestros auditores, si alguien puede sorprenderse que el superintendente de bancos e instituciones financieras dijera que no tiene facultades para fiscalizar y días después se constituyera en los locales de la industria del retail para revisar sus cuentas, desmintiendo con los hechos sus propias palabras, sino también reconociendo en su práctica su negligencia. Claro. La verdad que no es como para sorprendernos, porque la usura, nos empezamos a acordar de tantos casos concretos. A ver. En el retail, lo que usted compra es lo menor, porque lo que quieren en verdad es su vida. Le ofrecen el cementerio y el funeral. Yo quiero decir... Quieren nuestra sangre. Yo quiero decir, y termino con esto, Susana, la educación no solo está en las aulas. Yo quiero decir de que la educación está en todos los lugares. Estos personajes que estafaron también son profesores, de los peores. Y yo quiero decir de que los estudiantes, nosotros, también deberíamos marchar hacia ellos. Sí, pues bueno, la verdad que hay harto que conversar en ese sentido y vamos a ir aclarando toda esta mirada distinta, digamos, porque... La verdad que nos bombardean con el tema de la delincuencia y la delincuencia parece que está instalada a nivel de las altas direcciones. Claro que sí. Bien, Fabián, estamos llegando al final de nuestro espacio y yo quería... Bueno, siempre queda la sensación de que debimos haber tomado más noticias y todo eso, pero ¿te queda alguna noticia pendiente de cortito? Cortito porque ya estamos en el límite. Sí, bueno, del ámbito internacional vamos a tratar de a ver si esta noticia sigue avanzando, porque en América Latina hoy día se estableció de que hay una noticia muy impactante. Un presidente de un país tiene cáncer, ¿ya? Vamos también a analizar eso. ¿Y qué pasaría con el contexto internacional si Hugo Chávez, por ejemplo, que tiene cáncer? ¿Qué pasa si él fallece? ¿Cómo queda organizado el espectro político latinoamericano? Claro, ¿qué pasaría con el ALBA? ¿Qué pasaría con la Revolución Bolivariana? Bueno, hay hartos temas que nosotros podemos seguir abordando y la verdad que ahora ya no nos queda más tiempo. Agradecemos su audiencia, agradecemos que nos hayan estado escuchando y... nos pueden llamar al 824-4119 o también hacernos llegar sus comentarios al Facebook o a nuestro correo lavozdepaine@gmail.com. Yo quiero decir también que hay un blog. ¿Sí? Un blog está en construcción. En los próximos días va a estar totalmente vigente. Habilitado. Radiolavozdepaine.tk. Ojo, radiolavozdepaine.tk. Con cada kilo. Bien. Ya. Entonces, despedirnos. Esperando que nos encontramos el próximo viernes. Y nos veremos. Y saludos para toda nuestra audiencia. Nos encontramos el próximo viernes. Adiós. Adiós, José Sana. Cerca. Muy cerca. Hemos presentado Abriendo los Ojos. La cita es para el próximo viernes a las 17 horas. Gentileza de Condominio Ecológico, promoviendo el desarrollo social.